Hola. ¿Cuánto tiempo, eh? Qué raro se me hace estar de nuevo aquí. Como veis, no hemos comenzado como siempre. De hecho, por no haber, no hay ni música de fondo. El silencio más absoluto. Las circunstancias no son las de siempre. No me sentía cómoda después de tanto tiempo empezando con nuestra intro habitual. Y así ha sido. No sé ni cómo comenzar esto. Bueno, sí, estamos aquí porque lo necesitamos. De la misma forma que el programa empezó porque teníamos unas inquietudes que necesitábamos expresar, del mismo modo estamos hoy aquí, aunque en una situación en la que nunca pensamos estar inmersos, la verdad. Como digo, estamos aquí porque necesitamos liberar la mente un poco. Y qué mejor manera que a través de la música. No va a ser quizás un programa muy canónico, pero es que tampoco lo pretendemos. Queremos intentar, a través de la distancia y las nuevas tecnologías, este invento. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, pasar un buen rato en compañía. Con ilusión y ganas. Para no pensar en nada más, para compartir un buen rato, para disfrutar de la música, que es la que tanto nos ayuda a Aritza y a mí. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará, y en este momento no podía faltar. No sé si este programa será uno de muchos, pero esperamos que os guste este experimento. El tiempo y las circunstancias no acompañan, pero como suelen decir, hay que ponerle buena cara o intentarlo para no perder la cabeza e intentar estar sanos en estos tiempos tan convulsos y cargados de tanta incertidumbre. Así que nada, gracias por tu compañía y esperamos servir de oxígeno los minutos que nos quedan por delante. Oh. 24 de septiembre de 2019. Último programa que subimos de Desconexión. 6 meses han pasado ya. Medio año. Y bueno, pues aquí estamos dispuestos a evadirnos este rato de nuevo. ¿Verdad que sí? Así es. Un poco varias circunstancias, ¿verdad? Sí, pues bueno, sí, como ya sabe todo el mundo, pues las circunstancias de estos días son bastante extrañas, a falta de otro adjetivo. Y bueno, pues aquí estamos intentando pues desahogarnos y evadirnos un poco. Pues sí, la idea surgió así como eso de tu parte, de que lo hiciéramos eso cuando terminara todo, ¿no? Como eso, las canciones que pues nos habían ayudado en estos momentos y tal. Pero la verdad es que luego dije, hostia, y me entró como ganas, dije, ¿y por qué no hacerlo ya, no? ¿Por qué no decir, oye, pues mira, ahora me tomo este rato de estar aquí, como si estuviéramos aquí los dos grabando juntos, aunque cada uno está en su casa, sí. Y estamos rezando a las nuevas tecnologías que nos ayuden y que vaya todo bien, porque también puede ser para un futuro una buena herramienta, para que no tenga que pasar medio año quizás, de estar así, en el dique seco. Sí, no, bueno, no es por ser tampoco, vamos a ser hipócritas, no íbamos a decir, ah, pues podemos aprender, pero bueno, pues viendo el lado menos malo o intentando sacar algo, pues un poquillo positivo, pues lo que dices, ¿no? Por lo menos aprendemos una nueva manera de hacerlo y pues, quién sabe si nos puede ayudar. Ya lo veremos. Si lo estás escuchando es que quizás el resultado ha salido bien. Y si no, pues nada, eso no lo estaré escuchando, aunque sería raro que estuviera diciendo eso. No, las cabezas no funcionan. Bueno, hemos elegido cada uno 6 temas, ¿verdad? ¿Qué puedes decir de ellos? ¿Qué hemos elegido? Pues bueno, yo creo que hemos elegido temas que pues que nos están ayudando a cada uno en este momento, ¿no? Al final, bueno, siempre hemos dicho en el programa, ya sabéis los que nos escucháis que la música pues es lo más importante para nosotros, ¿no? Y ahora mismo, pues yo creo que con estas circunstancias pues ha cobrado más importante. Y yo por lo menos he elegido 6 temas sin ningún tipo de filtro, que es lo que habíamos hablado y así, que es un poco lo que me pasó por la cabeza, que 6 temas pues que estoy disfrutando ahora, que me están ayudando pues por diferentes razones, sin más, y que algunos no son ni, o sea, no son ni rock, ni vamos, nada de lo que es la línea que supongo que la gente espera en este programa, pero yo creo que no está, o sea, que esta ocasión podemos saltarnos todo, ¿no? Sinceramente. Sí, bueno, realmente en cualquier ocasión, pero digamos pero que ahora pues son el cuerpo pues nos pedía que si te apetece meter ese tema, pues lo metes y ya está. Eso es. Y eso, que tampoco hay que dar explicaciones de nada, no. Al final somos bastante libres. Sí, yo por eso digo que nos ha escuchado, ya lo sabe, pero bueno, pues es sin más para avisar de que pues de que las circunstancias son especiales, pues el programa pues también es especial y nuestro ánimo pues también es especial y todo es extraordinario ahora mismo, entonces pues eso. Pues sí, solo esperamos que dentro de lo que cabe paséis un buen rato, os ayude a desconectar o incluso a pasar por diferentes emociones, porque yo personalmente en todas las canciones que he elegido para hoy, es un, como lo repetiré luego, es una constante montaña rusa y supongo que en tu caso también. Sí, sí, yo creo que muchos no tienen nada que ver entre ellos más que el común que tienen de que pues de que me encantan y de que me hace sentir mejor y ahora mismo pues es lo que necesito. Pues sí, la verdad. Así que nada, pues vamos a Vamos a darnos el gusto, si te eso parece. Eso es. ¿Quieres empezar tú? Vale, pues bien, sin problema, pues empiezo yo. Venga. Tripping my fans, they know what it is and they with me. Yeah, I ain't the type that's gonna ride with the semi. I came from a town with 3 lights in no city. Out there doing shows for nothing but pennies. When I leave the stage, they never forgive me. Mention was a glimpse of my life. I let you see what it's like to be in my head. People ask me what I think I'd be doing. If it was in music, I'd rather be dead. You heard what I said? That was like me at a 3. You don't wanna see me at 10, or maybe you do. I promise if that is the case, and that is what you're gonna get. If you're looking for music with water dynamics, I promise that you need to go somewhere else. And if you want somebody to tell you everything that you wanna hear, I won't be any help. This song's familiar? I think I heard it before, yeah, I made it myself. I left the door open to come in my mansion, but I never said it's a beautiful house. Some of y'all sat on the porch, looked at my windows and stared at my door. They asked me if I'm gonna kill it, this record. I love in their face and I ask him, do you see the blood on the floor? He said it again, and if it's crazy, he's bad for the kids. He never talks about nothing but him. And my friends say he's kind of a demon. Well, you need to get some new friends. I'm as chill as it gets. Till I get on the stage and flip on the switch. And I go to a place where nobody is. If you bring up my name in a song, there's something that you will regret. When the light in the air, I remember the shows when no one was there. I remember the shows when nobody cared. Some people in front of me laughing like he isn't going nowhere. It's funny now, isn't it? This type of life isn't how I envisioned it. This type of life, it just ain't how I pictured it. I'm in the back of the tour bus trying to face to my family is different than what you think it is. Write a review, tell me what you think it is. Give me 3 stars and call me an idiot. But to be honest, it don't make a difference. I know some people don't get it, but you have now entered a therapy session. If you don't like music that's personal, I have no clue what your people are doing. It might as well throw out the record. I pull up a chair, I talk to my music like nobody's there. Only person I judge is the one in the mirror. And Lady ain't doing well. I don't need y'all in my ear. I'm tired of hearing it. You call it music, I call it my therapist. Sick people telling me I have been carrying way too much baggage, I need to take care of it. I know she's right, but man, it's embarrassing. Music has raised me more than my parents did. Take out a picture of us and I stare at it. Who am I kidding? You probably ain't hearing this. Show me an artist you wanna compare me with. You put us both on the track, I'ma bury him. Give me the shovel, it's about to get scarier. None of you wanna with what were you staring at? I see you got beats, but where are the lyrics and at? And if it's the logo, you know I've been wearing that. Don't come to my show and be sitting there very bad. I call you out in the crowd like there he is. Thought I'd be happy, it feels like I'm cursed. It's hard to be clean when you play in the dirt. You gave me this place to go when I'm hurting. I thought it'd get better, but it's getting worse. And I got nobody to blame when I work. Like 24-7, I ain't been to church. And Satan keep calling me, he tryna flirt. I hang up the phone, these are more than just words. I drive on the highway and listen to Manson. I look up to God like, when did this happen? Yelling with all of my fans to wake up. I feel like I haven't. I get emotional, I didn't plan this. I'm doing things I never imagined. I'm sorry, but I gotta leave. I don't wanna be late for my therapy session. Pues bueno, me ha tocado a mí abrir fuego hoy y he puesto esta canción que eso avisaba al principio, ¿no? De que no tiene nada que ver con lo que solemos hacer, pero bueno, este es un chaval, un rapero de Estados Unidos que se llama NF, o sea, se llama Nathan, no sé la verdad, y es un tío que sigo hace mucho tiempo, pues porque me gusta mucho su estilo y me gustan mucho sus discos y tal, pero la cuestión de por la que he elegido esta canción para un programa como el de hoy es porque es como que para mí refleja mucho estos días la manera en que me siento y la necesidad de que tengo como de vomitarlo todo, ¿sabes? O sea, es un tío que no lo hace bonito, no lo hace estético, sino que te suelta una parrafada monstruosa con muchísima rabia, sin dejarse nada dentro y todo, pues eso, con mucha furia, como muy épico, ¿no? Como es como lo que como que me refleja las ganas de gritar y de soltar pues un mogollón de mierda que igual pues tengo dentro y que no la dices, porque también a veces, sobre todo en situaciones como esta, ¿no? Hay que, pues intentas poner buena cara y tener buen humor y así para también para ti mismo y para la gente que está a tu alrededor, ¿no? Y para no asustarles y bueno, eso pues para que una situación tan, tan rara se haga más llevadera. Y luego pues me vengo a mi cuarto y estoy pues haciendo mis cosillas y me pongo los auriculares y me pongo música, pues me mola muchísimo ponerme a este tío, ¿no? Porque es como que me eleva mogollón, ¿no? Ese me libera, sí, es eso. Sí, la verdad es que la canción tiene de todo eso que empieza de menos a más, ¿no? Todo lo que has explicado se ve en la canción, esa furia, eso desgarrado de decir, bueno, pues mira, es otra manera de, ¿no? En vez de ponerme a pegar aquí a yo que sé a quién, pues eso es una manera de descargar bastante. Pensaba que lo, o sea, me sonaba la, pero yo creo que es como el estilo, la forma de hacerlo, que igual pensaba, pues igual lo conozco, pero no. Sí, o sea, es conocidillo y así, pero tampoco, o sea, es un tío que dentro del rap y de los raperos famosos o lo que sea, es bastante under, entonces no sé. Pero bueno, ya sabes que como el rap también funciona mucho por samplers y así, a lo mejor, o sea, puede sí, ser. Sí, creo igual que ha podido claro. Ser eso, la base instrumental igual me ha recordado a... Claro, que puede ser sacada de cualquier composición o lo que sea. Y eso, bueno, pues sin más, esto es lo que... Espero que por lo menos el que la haya oído, o sea, tampoco igual es difícil que a todo el mundo le transmita lo mismo, ¿no? Y eso es lo bonito, pero si también le ayuda un poco a sacar ahí esa furia y a descargarse, pues oye, objetivo cumplido. Just say. Pues aquí está mi primera lección, pues porque desde que los escuché por primera vez, pues me conquistaron. Este grupo se llama Puris, bueno, no sé cómo se pronuncia porque la U es una V. Puris, sí, lo llamo. Sí, los Puris, sí, es la, sí. La coña. Bueno, pues eso, como podéis ver, la forma de cantar de Lingan. La chica es me flipa, siempre me tranquiliza y también me hace sacar la rabia. Esta canción, además, como la mayoría que he elegido para hoy, pues vienen al pelo con todo esto que comentamos. Y la verdad es que ha sido sin querer. Pero bueno, en esta canción el estribillo dice literalmente: me quitaste el cielo. Y bueno, aunque pueda parecer muy, no sé, metáfora, pues pega bastante con nuestra situación. Diría que en vez de cielo, pues podríamos llamarlo libertad de movimiento. Y no sé, pues eso, muchos de los temas que he escogido para hoy son de este tipo, así, espaciales o que a mí me evocan muchas emociones. Y también en muchos de ellos, pues eso, se puede adaptar el mensaje a lo que estamos viviendo actualmente. Y bueno, esta canción, que se llama Heaven, pues como veis, pues tiene eso, todas las fases de, pues eso, espacial, tranquilo, pero luego sacar como la rabia ahí en el estribillo, no sé. Me parece, siempre cada poco acabo recayendo en ellos y esta es una de las canciones pilares y no podía empezar de mejor manera, la verdad. Sí, la verdad que o sea, yo conozco el grupo, pero tampoco los he escuchado nunca mucho y así, y la verdad que me ha molado bastante la canción y sobre todo me ha hecho pensar en algo bastante guay que yo creo que mira, que si se puede sacar algo positivo de aquí es eso, que me acuerdo que yo cuando conocí a este grupo, bueno, tenía... No es que yo ya tenga muchos prejuicios en cuestión de música, la verdad que se me han quitado todos, yo creo, con los años, pero era un poco como que eran un hype o como muy poperetes y así, ¿no? Y es lo típico que igual por ese tipo de prejuicios como que no les escuchas mucho. Yo creo que en el momento que los conocí era por eso. Y estos días me estoy dando cuenta de, o sea, la chorrada que es, ¿no? Al final el negarte cualquier cosa, o sea, que no tiene por qué ser música, pero en este caso no, pues negarte cualquier cosa por yo qué sé, por lo que llega la gente, tío. O sea, me estoy dando cuenta que a mí, por ejemplo, me encanta Taylor Swift, ¿sabes? Y últimamente vengo a escuchar a Taylor Swift y es algo que hasta no hace mucho... Pero no hace mucho, que no digo de cuando tenía 15 años. No habría dicho por vergüenza, ¿sabes? Sí. Lo que quiero decir, y por vergüenza de vete tú a saber por qué, ¿sabes? Ni que tuviera yo aquí necesidad de darle explicaciones a nadie de lo que me gusta y lo que me deja de gustar. Pero sí, el caso es que no lo habría dicho y últimamente he pensado en esas cosas y en la chorrada y lo malsano que es sentir vergüenza de algo que te hace sentir bien, ¿sabes? Como pues sí, la verdad. En tu caso, con esta canción que has puesto, que te digo que yo soy un grupo que seguramente me he negado a hacerle más caso por esto que estoy comentando, y esta canción ahora mismo, o sea, me ha transmitido como súper buenas vibraciones, ¿sabes? Como que muy tranquilizadora y no sé, y que me ha gustado. Entonces, pues te recomiendo totalmente el disco, que es en ese estilo. Luego ahora han sacado, bueno, hace poco sacaron un EP y es un poco más, no sé, van experimentando, la verdad. Pero sí, a mí me gusta, por lo que he dicho, es que Lingan, la voz que tiene, me encanta. Sí que es cierto que, bueno, esto es un poco por comentar, que se jodió la voz de dar los conciertos. Yo sí he llegado a ver vídeos de sufrir, de decir, hostia, por Dios, qué horror, ¿no? Pero nunca he dicho, buah, ya no lo voy a escuchar. Porque no, es que es una cosa de eso que te llega y se queda fijo en tu vida, pues es sí lo que me ha pasado. Y ahí queda. Pues muy molona, sí. Sí, sí. Esto que acabamos de oír todos es Heurt de Amesers. Bueno, con mi francés ahí, Amesers, supongo que se dice, o Amesoeurs, como les llamo yo siempre. Es una banda francesa que, bueno, aquí está el Nigel, el líder de Alcest, y el bajista es el Fursi, es el que estaba en Alcest y en Les Discrets también, y así. Bueno, pues todas estas bandas que son ahí como un poco hermanas. Y Amesers fue este grupo que crearon, del que solamente existe este disco y un EP de tres temillas anteriores. Y bueno, es que es uno de mis discos favoritos, pero de la historia de la música, o sea. Y es porque yo creo que a día de hoy es el disco que más me ha acompañado en la vida. O sea, es un disco que lo tengo quemadísimo, ¿no? Ya igual no puedo escucharlo tanto como antes, pero quemado que lo tengo. Pero que es un disco como de acompañamiento en los malos momentos, en los momentos más oscuros. Y cuando me lo pongo en esos momentos, es que es como abstraerme de todo, o sea, me abstrae completamente y me consuela una barbaridad, porque, o sea, es un disco como oscuro, ¿no? Es pues black metal, shoegaze y post-punk y, bueno, pues muchas cosas mezcladas, ¿no? Pero, o sea, que tiene mucha oscuridad en su sonido y en su planteamiento. Pero lejos de como de deprimirte o de encerrarte más y así, a mí me resulta súper, súper evocador. Y esta canción en concreto es que es siempre para mí desde ya 11 años o así que llevo escuchando el disco, es como una película, ¿no? En cuanto se acaba la intro y empieza como el blast beat ese, es como que van todos al 110%, ¿sabes? Como súper pasados de revoluciones, y es algo en plan, da todo lo que puedes dar, ¿sabes? No sé, siempre me parece ahí como que me pone en tensión esa parte, pero de la emoción, ¿no? De que vayan todos tan a tope. Y luego, pues, Audrey Sylvain, que es la cantante, es la chica que canta, es, yo creo que es la cantante que más me ha transmitido o sea, en toda mi vida, desde que llevo escuchando música, porque no es una voz, no es perfecta, técnica ni nada así, pero yo creo que es la voz más expresiva que he oído en mi vida, porque, bueno, es que se me ponen los pelos de punta, pero la parte esa en la que se pone a gritar como una loca, o sea, es que es literal, o sea, cuando tú estás mal y te parece que te estás volviendo loco y que tienes ese momento ahí como de que se te va la olla y que estás descolocado, es que esa parte para mí es como que lo representa perfectamente. Dices, ¿sabes? O sea, dices, esta mujer se siente como yo, o sea, de que se está volviendo completamente loca y así. Y eso, bueno, pues yo os animo al que no lo conozca, que supongo que el que esté un poquillo metido en ese rollo y así, pues lo conocerá de sobra, ¿no? Pero el que no lo conozca, que lo escuche, porque es que para mí es, no sé, es algo más que un disco, es no sé, es algo muy especial, no sé, algo que yo por lo menos lo llevo muy dentro. Pues te iba a decir que me, o sea, cuando lo estaba escuchando iba a decirte Alcest, pero luego he dicho, hostia, espera. Sí. Y no, pero luego ya con lo que has comentado tiene todo el sentido. Y me pasa cuando escucho Alcest también, lo sí. Que igual en Alcest no, ahora no es tanto, es más eso, no tiene de esa parte gutural tanto, uh-huh. Pero sí, o sea, toda la esencia ahí, sí, es sí. Como banda sonora perfecta, eso la es. Verdad, sí. I wanna wake up with your way by my side, and I wanna think that you look good as you rise, and I wanna turn to you, turn around by your side, and I wanna think, but not to say, let me face the sound and fury, let me face hurricanes.

escuché el tema de adelanto. Me pareció tan así su esencia, me teletransportó a aquella vez que la descubrí y pues no me hicieron falta quitarme los anillos para escuchar su nuevo disco, cosa que me parece bestial. Y bueno, aquí habéis escuchado, aquí tenéis una muestra de ello, que se llama Hurricanes. Insisto, si nos centramos en la letra, pues podemos extrapolarlo a muchas cosas. Me quedo básicamente con, pues, con las emociones que me transmite, que no son pocas, y con uno de sus versos que dice algo así como: déjame afrontar huracanes, que en fin, pues que mayor huracán que en el que estamos metidos, pues yo creo que no vamos a vivir, esperemos no vivir nunca más. Probablemente sí. Pues sí. La verdad que, o sea, me suena, conozco a la chica de nombre, ¿eh? Porque por lo que he dicho y así, o sea, sí que sé que la conozco y que la he escuchado y así, pero no en profundidad, y esta canción no la había oído y me parece muy guapa. Yo creo que igual es que como que el cuerpo me pide también estas cosas ahora mismo, y entonces sí. Estás, ¿no? Como, claro, como más receptivo a según qué sonidos, que depende cómo estés, pues cambia, ¿no? Y me ha entrado de lujo, ¿no? O sea, además es como muy que te... como muy balsámica, ¿no? Que te calma ahí, o sea, sí, muy chula, la verdad. Sí, yo te oigo en mi más tierna adolescencia, bueno, quemar el disco, el No Angel, de eso es pura, es como esto, es eso, es evocador, es relax. Luego tiene canciones que igual son más de otro estilo, pero cuando se pone en este, pues a mí me parece sensacional, que es lo que para mí es su marca. Y bueno, aquí la verdad es que en este disco se ha adaptado bastante a la actualidad, ¿no? Pues con este sonido y así. Pero no difiere tanto de eso, del No Angel, que es del 99, o sea que ha pasado un montón de tiempo. Pero bueno, en fin, mejor no pensar. No, pues sí, pues la verdad que muy guay, súper buena elección también. Suckers stare, I don't care. My game ain't knowledge, my game fair. I know remorse, so squares beware. But my true mission is just revenge. You ain't my set, you ain't my friend. Wear the wrong color, your life could end. Homicide's my favorite binge. Colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors. So I just walk like a giant, police defiant. You'll say to stop, but I say that I can't. My game, my family, the all that I have. I'm a star and the world's my autograph. You don't like it, so you know where you go. The streets are my stage, it tears my show. Psychoanalyze, try, diagnose me why. It wasn't your brother to brutally die, but it was mine. So let me define my territory, don't cross the line. Don't try to act crazy, cause that shit don't faze me. If you ran like a bitch, it wouldn't amaze me. Cause my color's death, though we all want peace. But our war won't end till all wars cease. Body Count, me imagino que ya mucha gente lo habrá reconocido. Colors, de su disco Carnivore, que han sacado nada, hace nada, hace unas semanas. Esta Colors es en realidad un tema muy viejo de su cantante Ice-T, que grabó en su primer disco de rap allá por los 80, y ahora pues la han cogido y la han hecho pues rap metal. Y he visto que a mucha gente como que no le está molando mucho porque dicen que aporta poco y así, y a mí me parece la puta hostia. Y esta la he cogido porque quería aportar algo más de energía también en medio de todo esto, porque me flipa el tema, por supuesto, y sobre todo también porque es un tema que me da mogollón de fuerzas el pensar en cuando acabe toda esta movida y así, en volver a ir a un bolo de los que nos han quitado ahora a todos, ¿no? Y ponerme a saltar como un cabrón, ¿sabes? Y a reírme y a hacer el cabra y a disfrutar con la peña con la que esté y así, ¿no? Y es que ya con este tema pues es que me pongo a dar botes por la habitación, ¿sabes? Con todo el disco prácticamente, pero con este tema ya pues me vengo súper arriba y eso, me hace dentro de lo que cabe ser optimista y pues pensar que, oye, pues que las cosas se van a arreglar, que sí, que nos va a costar y que es una pues una situación muy jodida, muy gorda y que es nueva para casi todos, pero que yo creo que se puede salir y si salimos, pues aunque luego también vaya a ser jodido, pero por lo menos vamos a recuperar los momentos cojonudos que hasta ahora disfrutábamos y que pues ahora nos han hecho un paréntesis y no podemos disfrutar de ellos. Pues sí, y sobre todo pues el estar en contacto con la gente más allá de las cuatro paredes, que es muy importante también con la gente que estamos recluidos en casa, pero que pues ahí luego pues son los amigos, yo personalmente mis padres, pues sabes, pues esas cosas. Sí. Y sí, siempre tiene que haber, no perder la esperanza, porque si no, pues estamos jodidos ya de por sí. Eso es. Esa es un poco la idea, sí. Sí. Y bueno, respecto a lo que has comentado, no tenía ni idea de que el tema fuera de Ice-T, pero bueno, es que yo no tengo cultura de rap, entonces no, tampoco voy a saber, pero... No, sí, ha hecho este y otro temilla, otro bonus track, que no me acuerdo cómo se llama. Son temas suyos muy viejos que al final lo que han hecho pues es... Ya se ve además que hay otras canciones del disco que son más hardcore y tal, y esta es como muy sencillota, ¿no? Es todo el rato rapeo y así, sí. Es, vamos, básicamente igual que la canción original, pero con su banda detrás, con su guitarra, su batería y demás, y eso. Yo de momento el disco no sabría qué decirte. Hay cosas que me molan, otras que sin más, pero bueno, con Body Count siempre también me ha pasado en sí. Otros discos, y bueno, es cuestión de seguir dándole, porque a mí la banda me gusta mucho y me alegra que sigan sacando material. Yo creo que el disco es peor que el anterior. O sea, yo creo que el anterior es bastante mejor, porque es que es buenísimo ese disco y era mucho más redondo y demás. Y este, además que sobra también. Pero es que, siendo sinceros, me pasa con todos los discos de Body Count. A mí es una banda que me flipa, pero en prácticamente todos sus discos me parece que le sobran temas. O sea, siempre sí. Tienen siempre temas que no vienen a cuento. Versiones raras y tal, pero... Ah, bueno, de las versiones a mí me mata. Sí, también, pero también al final he aceptado, no sé si por ser ellos o lo que sea, que es como una característica suya el, por así decirlo, cagar el disco de un poco, de alguna manera, como que... Una versión, una paranoia que no mola, y dices, bueno, pues es Body Count. También, ¿sabes? No sé. Could've said it better. Oh, oh, oh. con este tema quería ser una montaña rusa de emociones. Básicamente, pues lo dicho, lo que me está pasando estos días, aunque creo que a todos por igual. Una montaña rusa donde, pues eso, de repente estás entre huracanes que te quitan lo que te da vidilla, pero de repente ves una luz y te animas y te pones bailonga. Pues eso mismo me transmite este tema de Rebel Speedwagon, que se llama In Your Letter. Curioso, pues porque fue la última compra musical que hice antes de que, perdonadme la expresión, se acabara el mundo. Y es que fue eso, una de mis últimas adquisiciones en la última feria de música aquí en Pamplona. Y joder, no, la verdad, no puedo estar más satisfecha con la compra. No los conocía de nada, de nada, de nada. Me arriesgué y, chicos, pues me han brindado un disco magnífico, lleno de pasteloncias, que a mí me encanta, esas melodías también. Y, chicos, pues parece ser que eso no pasó a la historia, pero pues me da lo mismo, realmente. Pues sí, bueno, como estamos hablando, a mí me da mogollón de nostalgia porque la conocía y me ha salido que era de Rebel Speedwagon porque eso a mi padre, ¿vale? le mola mucho y le molan muchos grupos del palo y así, entonces los amaba bastante desde pequeños y vamos, juraría que este disco está en casa y eso, o sea, no sé, haría ya muchísimo tiempo que no la oía, pero esto de que siempre te queda. Y es también como un poco nostalgia de cuando eras más pequeño, ¿no? Y es una música como muy familiar y a la vez se te asocian como muchos recuerdos y así. Pues sí, la magia, como insistimos siempre, la magia de la música. Lo mismo que de los olores que te llevan a otro sitio por la música también. Eso es. Millions of souls Bueno, pues esto que acabáis de escuchar es Nada Surf y este tema Just Wait es de su último disco que sacaron hace nada también, Never Not Together, y casualidades, no lo he querido decir antes de poner la canción porque quería esperar hasta ahora para comentarlo, pero casualidades de estas chulas que se dan, que has comentado tú que el tema de Reo Speedwagon no has elegido porque fue tu última compra musical, ¿no? Y yo he elegido este tema porque Nada Surf ha sido el último concierto que he visto antes de que haya pasado toda esta movida. Justamente, sí, pues... Es que insisto en que, o sea, ha pasado eso, medio año, pero seguimos cada uno sin saber lo que lleva el otro y ni el orden, o sea... Y es que es una maravilla, ¿eh? Sí, esto es una conexión que asusta y todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya ves, está intacta, ya se ve. Pues nada, a escasos días antes de que explotara toda esta locura, pues estuve junto con Jorge, que ya ha estado en este programa, y al que le mandamos un abrazo fuerte desde aquí, pues estuvimos... Sí, sí. Que me consta que está bien y espero que siga así. Pues esos escasos días antes estuvimos aquí en Pamplona en este concierto que me encantó porque la verdad que transmiten un buen rollo y a la vez una nostalgia de la leche. Encima eran gente pues majísima, que súper majísima y llana y cercana, que hizo que nos lo pasáramos todos genial y que sonaron genial y que pues se curraron un concierto de los que da gusto ir a ver y pagas con gusto para ver. Y bueno, este tema también ahora mismo me está ayudando un montón porque por sonoridad simplemente pues me encanta. La verdad que es un tema que me hace... Me tumbo en la cama muchas veces, me pongo el disco entero, que os animo que os lo pongáis entero, de verdad, porque ya veréis que da muy buenas vibraciones, ¿eh? Y da muy buen rollo y me parece algo como muy necesario para ahora mismo, y es un disco que te apetece seguir escuchándolo por eso, porque es como positivo. Y esta, que quizá es como un poco la más tristoncilla y la más lenta, pues es una canción que eso, que disfruto un montón por las noches, pues me tumbo y así, y vuelo, no sé, es una canción que me hace volar, por eso la he elegido. Se tiene como mucha nostalgia, ¿no? Esas vibraciones así. No tiene nada que ver, pero me ha sonado en algunas partes, aunque obviamente no tiene, o sea, lo que insisto, no tiene nada que ver, pero como un deje a Oasis, sin ser Oasis, pero como un Ramal Azai, solo que pues más soft, ¿no? Sí, es sí, es que es curioso porque cuando salieron a mitad desde los 90, se les metió dentro del saco del grunge y del post-grunge, y bueno, es verdad que igual el primer disco tenía canciones más cañeras y tal, y se podía acercar un poquito de lejos a ese sonido, pero se le metió en ese saco simplemente porque, por la época y ya está, o sea, simplemente porque los tenían que meter en algún lado, pero siempre han sido, yo pienso mucho como lo que dices tú, no sé si Oasis, más que nada porque yo no he escuchado mucho Oasis, ¿eh? Entonces, pero sí que yo creo que tienen un sonido como muy británico. De hecho, sí, igual es eso. Sí, sí, sí, o sea, ya te digo que con Oasis no sé compararlos con conocimiento de causa porque tampoco los controlo, pero sí que tienen ese sonido tan melódico. Ah, bueno, no, igual, espera, perdona, igual estaba, no Oasis, Radiohead, vale, Radiohead. Sí. Vale, no, me he equivocado yo. Pero sí. Aún incluso siendo entre los tres grupos que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Que cada uno es de un padre y una madre, pero sí que yo creo que sí, encajan mucho en ese sonido británico, ¿no? Curiosamente que ellos son americanos, son de Nueva York, pero encajan mucho en ese sonido pues británico tan como tan nostálgico y tan etéreo, y así que suelen tener las bandas británicas, y sí, yo ahí sí que estoy de acuerdo. Sí, ha sido un bálsamo, la verdad, ha sido como acariciar a un gato, una cosilla así, muy, muy tierno. Sí. We'll be right back. Pues en esta onda de positivismo que me he sumergido al poner antes el tema de Red Speedwagon, pues la rueda continúa con los australianos Ocean Grove y este es Sima. Esta banda es una de esas nuevas formaciones así, pues con toques noventas, amalgama de influencias y sonidos y demás, que llevan, no llevan muchos años sacando material, y la verdad es que esperaba con ganas un nuevo disco, y tras darle unas vueltas pues estos días, pues este tema me ha dado la patata muy muy muy fuerte y no sé, tiene unas vibraciones muy buenas a mi parecer y me da muy buen rollo, me anima es ese puntillo, y bueno, además cuando dice eso, tú eres más fuerte de lo que crees, pues aún más, ¿no? Pega totalmente con todo lo que comentamos. Pues sí, yo es que justo los pude ver el mes pasado en directo con Crossfaith, que nada, pues nos bajamos a Madrid porque un amigo es súper, súper, súper fan de Crossfaith y a mí no me hace falta mucho para apuntarme a algo. y eso eran Ocean Group, los teloneros. Y la verdad que estuvieron súper guays. Yo me llevé una impresión súper buena porque, o sea, me sonaban a muchas cosas. Pues a veces suenan a Nirvana, a veces suenan un poco a Incubus, a grunge, a metal alternativo de los 90. Pero todo súper, súper bien hecho y sobre todo con eso, con ese buen rollo que acabas de decir, ¿no? Como en esta canción que acabamos de escuchar. Ellos mismos encima del escenario eran puro buen rollo. Ellos mismos súper graciosos, súper movidos y motivados con la gente y así. Y eso, no sé, en esta canción se ha podido oír también. Yo creo que este grupo es un pedazo de descubrimiento, la verdad. Sí, eso que, bueno, cualquiera se puede dejar llevar por porque sea la tónica esta del disco, que no lo es lo que dices, es un... Es tiene como muchas una, cosas. Sí, una, es una... son un poco batidora. Eso es. Sí, eso es lo que está guay también, yo creo que le dan a muchos palos. Sí, es difícil clasificarlos. Esta canción la puedes meter en un saco, pero luego pues, tiene otras más movidas y pues eso, es que no se pueden clasificar. Pues esto ha sido Second Chances de Hollywood Undead, de New Empire Volume 1, que acaban de sacar también, que es la primera parte de un disco doble, que la segunda parte saldrá este año. Bueno, yo Hollywood Undead los escucho, o sea, los sigo desde que les conocí, Es verdad que me había desconectado un poquillo con los dos anteriores discos, pues porque no me habían gustado mucho y así. Y justo cuando sacaron este hace unas semanas, pues le estuve metiendo bastante cera y eso, y me gusta bastante. O sea, les he vuelto a como a coger el rollo y a disfrutar más como antes. Y justo dentro del disco, pues esta Second Chances es la que más me mola por sonoridad, ¿no? O sea, es como muy épica y tiene como su sonoridad triste en las estrofas y en los rapeos y así, pero luego el estribillo es como muy épico y está muy guapo y así, ¿no? Y luego tiene una frase que también la he elegido por eso, porque la letra, o sea, sí que es verdad que es muy larga y así, pero hay una parte en concreto que dice: I need sleep now, I can't fight and I can't live. O sea, necesito dormir, no puedo luchar y no puedo vivir, ¿no? Que es como te sientes muchas veces, como se siente la gente, pues cuando estás en una depresión, cuando estás en un momento muy malo, muchas veces, o sea, te sientes como superado por todo, no dices, es que no tengo fuerzas ni para vivir, ¿no? Mucho menos para luchar y necesito dormir, ¿no? Esto de que pues como que te vas hundiendo, te vas aislando y así, y pues duermes mucho y estás como muy inactivo y así. Y no sé, es una frase en la que pues me veo reflejado porque me ha pasado, como me imagino que a miles y miles y miles de personas, y pues eso, verte también reflejado así en una letra, pues siempre hace, yo creo, que empatices más o que interiorices más la canción. Pues sí, no puede ser casualidad o no, porque a veces una canción eso te mola, pero luego la letra no tiene nada que ver, o al revés, que te ha gustado un montón y luego te pones a mirar la letra con detenimiento y dices, hostia, pues aún me gusta más, ¿no? Y claro, pues eso me pasa con esta, sí. Me ha gustado mucho, la verdad. No he oído nada de lo nuevo, tampoco lo tengo súper trillado al grupo, pero no sé, así que la producción y todo eso es como muy yo. Sí. Era, la estaba escuchando y decía, esto sería digna canción elegida por mí, y no sé qué es. Sí, es curioso. Sí, o sea, es verdad que yo creo que me ha gustado más este, porque estos también siempre han tirado mucho por son muy batidora también, ¿no? En sus discos, y siempre tienen pues canciones más, pues eso, más rap rock, rap metal, más ortodoxas, vamos a decirlo, y luego pues siempre tienen pues canciones como más de coña, más de party, ¿sabes? O sea, de bailoteo y así, ¿no? Pues como muy, muy rollito americanas y eso, que llevan ellos mucho ese rollo californiano y así, ¿no? Pero justo este disco, pues por lo que sea, ha salido antes de toda esta historia que estamos viviendo, pero por lo que sea, es como que les ha salido bastante, bastante oscuro. De hecho, no hay ningún tema de estos que hablaba, bailables y así, por primera vez en su historia, en todos sus discos, y es un disco de 9 temas que la verdad que son los 9, pues eso, como se nota el cambio, bastante oscurillos, bastante más, una sonoridad como más épica y así, unas letras más pensadas y así. Entonces, no sé, pues la casualidad también, ¿no? De que sí, como que viene muy bien para el momento este. Pues tras estos dos temas positivos por mi parte, es cuando la montaña rusa se torna de nuevo en bajada. Y aquí tenéis uno de los temas que más me pone los pelos de punta. Nunca me cansaré de Hybrid, es imposible. Siempre me han gustado eso, las cosas así futuristas y demás. Pero representar eso musicalmente de una manera tan magistral, pues chico, nunca lo he vuelto a escuchar, como quien dice, quitando a grandes pesos pesados, yo que sé, como Fear Factory y así. Pues para mí Hybrid son una joya en bruto, que eso, pues pasó sin pena ni gloria, pero que quienes la conocemos, pues no podemos evitar recaer en ellos cada poco tiempo. Y pues eso, este Orbital es sencillamente sensacional y a la vez pues desgarrador. Se describe a la perfección lo que es una montaña rusa de emociones, de estar en el top y de repente bajar de golpe y desgarrarte, pero a la vez seguir creyendo. Es una pasada, no sé, es el tema. Hybrid es demasiado para mí, no puedo decir más. Es una canción que sintetiza todo, básicamente. Sí, o sea, Hybrid siempre han tenido algo especial, yo creo. O sea, yo justo desde que, cuando me los descubrió Jorge, además, que fue él, me acuerdo, la verdad que es que era escucharlos la primera vez y en plan de decir, sí, esta peña tiene algo especial. Sabes que es industrial, es metal y tal, pero tienen algo especial, no sé, esa emoción que transmiten o esa oscuridad también, no sé. La verdad que es un grupo que te transporta también, ¿sabes? No sé, a mí me parece un grupo como muy, muy cinematográfico también, que sí. te imaginas pues escenas, panoramas, lo que dices, ¿no? Todo como muy futurista, como que es lo que han transmitido ellos siempre con su música, su imagen, su arte y demás. Y sí, la verdad que se les echa de menos. Sí, se les echa de menos. Sí, ahora estaba intentando recordar el nombre de la nueva banda, que en la que está Ben, que creo era Shadow Domain, pero es que ahora no me sale el nombre bien. Y o sea, es la hostia porque está él cantando y pues bueno, tiene esa esencia Hybrid, aunque no es Hybrid. Pero bueno, mejor que nada, ¿sabes? Porque claro, cuando sí, ya sí. Se acabó eso y salieron algunos proyectillos y así, pero nada en firme, pues joder. Y se agradece que Ben vuelva a cantar, porque es que a mí me flipa. Aunque le meta un montón de efectos a la voz, luego es que, o sea, no es solo eso. En esta misma canción tiene la parte esa robótica total, pero luego te canta limpio. Es que es una barbaridad, de verdad. Sí, sí, o sea, es que tiene mucha personalidad. O sea, que usa efectos y todo eso, pero porque es lo que pide la música y es lo que pide el estilo, pero que es que el tío tiene muchísima personalidad. Es una pasada. Es marca suya. Ahora, sí, eso es. O sea, si escuchas algo y dices, esto es como él, o sea, es que es tal cual. Sí, sí. Y como decimos siempre, eso es muy difícil de conseguir. Yeah. ha sido Tonada de Luna Llena de Humo. No sé si alguien los conoce, son uno de los mejores grupos de rap en España que hay ahora mismo, desde luego de los más imaginativos y más personales. Se dice que su cantante es el cantante de una conocida banda de deathcore española, pero no vamos a decir nada para preservar el secreto, que lo llevan guardando años. Y nada, pues yo he elegido este tema porque, bueno, antes de nada, la primera vez que lo escuché, cuando parte la canción a mitad me quedé flipadísimo, porque es una de las mayores fumadas que he escuchado. O sea, me pareció una genialidad, me sigue pareciendo una genialidad, hacer eso. Sí, me ha pasado lo mismo, no me lo esperaba, o sea, para nada, es como muy... Sí, me ha pasado. Humo llevan ya unos años, es un grupo de todo temática como alienígena y así, con mucho humor, o sea, no de coña, pero pues con mucho humor, ¿no? Mucha referencia, bueno, a drogas, a tema de ciencia ficción, películas, videojuegos, tema alienígena y de los humitas y de todo este rollo, ¿no? Y aparte de eso tiene unas letrazas que alucinas, ¿eh? Debajo de, o sea, es como muy estético eso, pero debajo ves cuál es el verdadero significado de las letras. Y esta canción, pues eso, la elegí porque la primera parte, hasta que rompe, o sea, me flipa, me encanta el piano, me encanta el ambiente súper oscuro. Es una canción que desde que salió está en su último EP, que no lo he dicho, que se llama Big in Japan. Veamos que lo del la temática friki, pues. Y es una canción que desde que salió, o sea, me ha acompañado, la he rayado mucho, he tenido que dejarla descansar porque le he dado muchísima cera, pero es que es una canción que me encanta ponerme por la calle con los cascos, cuando camino solo, de noche y así. Es una canción que me calma mucho, eso que es eso, que es una canción que es muy oscura y si te pones a indagar en su letra es realmente jodida, la verdad. Y bueno, más que nada por eso la he elegido. Y luego, pues bueno, la segunda parte es lo que he dicho, o sea, a mí me descoloca por completo, me parece una absoluta genialidad, pero es verdad que muchas veces lo que necesito escuchar de esta canción es la primera parte. Y es, o sea, esa es la razón por la que he decidido ponerla. Pues a mí me ha parecido sensacional, ¿eh? Hasta que ha llegado lo del corte ese que ha cambiado, o sea, esa... Eso, que está cantando limpio y de fondo, él creo que es el mismo, pero desgarrador, o sea, y gritando, o sea, eso me pone a mí la piel de gallina porque está súper bien conseguido. Es un recurso que utiliza mucho en todos sus EPs. Bueno, tiene ya dos discos, que en cada disco recopilan tres EPs, se pueden buscar por ahí, y luego aparte se pueden escuchar los EPs sueltos también. Y es algo que él rapea como mucho, como gritando, no es un rap para nada como tradicional, ni típico, o sea, él rapea como mucho gritando y con mucha producción en las voces y suele hacer mucho lo que dices tú. Igual susurra o habla como muy grave y luego de fondo está gritando él mismo en una voz mucho más... O sea, es que tienen mogollón de detalles de esos que solo los hacen ellos y que le dan como muchísima personalidad. Sí, lo que te digo, el contraste está muy bien. Y luego, pues, totalmente inesperado ese cambio, que es como otra canción dentro de la canción. Eso es. Sí. Muy chulo. I look in the mirror and hate what I see. I don't recognize my face anymore and wonder where all my dreams are gone. Feeling lost and empty. I know I can't turn back time, but I just don't want to give up. I can't give up. Bueno, pues mi selección termina con otra banda que se ha ganado a pulso un puesto fijo en mi vida. Yo soy los italianos Lacuna Coil. Bueno, pues sencillamente me flipa Cristiano Scavia, es que me puede. Es sensacional, tiene una voz increíble. Además, a lo largo de los años ha ido evolucionando en su registro hasta puntos que no sé, inimaginables. Además, eso, la dupla que hace con Andrea es esencial, y sobre todo en este tema que hace esos coros tan épicos, no se le ha dado una profundidad al tema que se llama Save Me, que me parece genial. Y eso, no sé, tienen un algo que me encanta. Como decía antes, con Save Me pues me pasa lo mismo, cada poco acabo volviendo a ellos. Y además, es que el año pasado sacaron disco, el Black Anima, al que pertenece este tema, y pues desgarrador, emocional, pues lo tiene todo. Esta sucesión de emociones no puede terminar de otra forma. Y eso, como bien dice el tema, dice: sálvame de mí misma, no puedo evitarlo, me estoy hundiendo. A veces, sencillamente, las canciones describen mejor cómo nos sentimos que nosotros mismos. Y así. Sí, pues sí, así es. O sea, no sé, se me han puesto un poco los pelos de punta porque Lacuna Coil es Lacuna Coil. Siempre tienen ese componente emocional que hace que te den escalofríos. Más si tenemos en cuenta que son italianos. Sí. Y para cerrar un programa como el de hoy, pues ha sido casualidad, en mi caso ha sido casualidad, pero tengo que decir que un grupo español y un grupo italiano para cerrar me parece de justicia. Pues ya te digo que no ha sido, o sea, ni siquiera he pensado son italianos para terminar. No he dicho, sí, este tema quiero ponerlo para cerrar por eso, porque por la sucesión de emociones que decía de la montaña rusa, pues el, sí, punto último de joder, sálvame, no puedo evitarlo. Pues por eso digo que tampoco ha sido para nada premeditado, y que el único grupo español que haya puesto justo haya sonado el último, ¿no? Pero bueno, pues otra de esas casualidades que nos suelen pasar, y que vamos, me parece que no podría haber habido mejores opciones. Y en cuanto al tema de Lacuna Coil, pues sí, yo he escuchado el disco, la verdad que menos que otros, pues es curioso esto, ¿verdad? Porque iba a decir por falta de tiempo, porque es real, por falta de tiempo, porque todos los años hay mucha saturación de discos, si quieres escuchar más de lo que tu tiempo, trabajo, familia, lo que te y apreciar cualquier. Pero pues el tema, la verdad, que sin tenerlo muy escuchado, me parece que eso, que pone los pelos de punta, pues por lo que has dicho, ¿no? La voz de Cristina, no sé, el aura esa que tienen, siempre consiguen transmitir algo especial, a mí por lo menos. Sí, además este disco, bueno, antes se llama Black Anima porque ellos pretendían eso, que fuera pues como pues toda la oscuridad del alma, como el proceso, ¿no? Y bueno, la verdad es que este tema igual pasa un poco desapercibido porque es de los últimos del disco. Y no sé, ahora justo han sacado vídeo de él y pues, no me esperaba que sacaran vídeo, pero pues me ha sorprendido, la verdad, pero ha sido casualidad, porque yo lo iba a elegir sí o sí, y el otro día vi que eso, que sacaban vídeo de eso y no sé, curiosidades, ¿no? Sí, sí, así es. Pues nada, pues hasta aquí hemos llegado. Pues después de tanto tiempo. Sí, efectivamente, sí, sí. Ha sido una pura montaña rusa, O sea, no esperaba menos. Sí, yo para mí ha sido un poco catarsis también, ¿eh? O sea, no sé muy bien cómo me siento ahora, pero sí sé que me siento mejor que al principio y sobre todo, no sé, seguramente me va a tocar el bajar otra vez a la tierra y volver a enfrentar la realidad y la situación que tenemos, pero este paréntesis de escuchar música los dos y ofrecerosla a los que estéis escuchando como una burbuja que yo ahora mismo no esperaba tampoco encontrar, porque sí, no nos falta entretenimiento en casa y el que no tiene Netflix tiene pues videojuegos o lee mucho o no sé, hace muchas cosas, ¿no? Pero yo por lo menos con prácticamente ninguna he conseguido distraerme o evadirme de la manera en la que lo he hecho con este rato, ¿no? Y me he vuelto a sentir como hacía ya unos cuantos días que no me sentía pues como despreocupado, a gusto, fluyendo, no sé, simplemente escuchando música y hablando simplemente, ¿no? Sí, como cuando estábamos grabando aquí los dos, es como eso, solo que pues, la distancia, pero es como eso, todo muy real, ¿verdad? Eso es la sensación que me da, porque yo veo, yo creo que todos somos conscientes de lo que está pasando y nos estamos enfrentando a ello pues desde que nos levantamos todos los días, pero sí produce cierta sensación de irrealidad. Es como si estuvieras viendo una película, ¿sabes? O sea, sí. Como si estuvieras viendo una película o como si le estuviera pasando a alguien que no fueras tú. Esa es como la sensación que me da. Yo creo que no acabo de... Yo por lo menos personalmente no acabo de procesar todo lo que nos está pasando. Sí, es como te vas... A mí me pasa que me voy a dormir cuando me consigo dormir y luego te despiertas y dices, venga, voy a hacer X. Y cuando ya llegas a lo que vas a hacer, de repente dices, hostia, que no puedo hacer X cosas, que está la puta mierda esta, ¿sabes? Son cosas que, pues no sé, yo creo que eso nos está superando a todos porque es algo que la mayoría no hemos vivido nunca y bueno, es complicado gestionar las emociones, es que es nuevo, ese es el tema, porque igual te puedes enfrentar a mucha mierda a lo largo de tu día o de tu vida o a situaciones adversas y vamos, es que a todos nos pasa. Y ya está, y sigues adelante, cada uno como buenamente sabe y puede, pero es que el tema es que esto es territorio desconocido para la mayoría de nosotros. Ese es el problema, es algo que es nuevo, que no conocemos, que no controlamos, y yo creo que sobre todo esa sensación aplasta y oprime mucho. La sensación de que tú no tienes el control de absolutamente nada y que como que te estás dejando llevar por el oleaje, ¿sabes? Sí. A mí por lo menos eso me produce muchísima frustración y muchísima impotencia y muchísima ansiedad. Pues muchísima ansiedad pues por la angustia, ¿no? De que dices, es que yo si pudiera hacer algo, o sea, si pudiera contribuir a que esto pasara ya de un plumazo, pero no puedo más que pues hacer caso a lo que me dicen que haga, intentar actuar con la máxima cabeza posible, pero luego a veces te parece como que no es suficiente. Sí, yo personalmente he intentado mantener la rutina que tenía, la he tenido que cambiar porque obviamente pues hay cosas que hacías fuera que ya no las puedes hacer, tipo ejercicio o otras cosas, y tienes que meterlas en tu día a día incluso más rato para despejarte, ¿no? Yo me la pegaba todo el día estudiando o yendo a trabajar, ¿no? Pero ahora pues no puedo pegarme todo el día estudiando como lo hacía porque no puedo, necesito claro tener otra vía de escape, pues como estamos haciendo ahora y cosas así, ¿no? Entonces, pues bueno, es una adaptación que tenemos que hacer y pues bueno, por lo menos tenemos estos ratillos, las nuevas tecnologías nos permiten estas cosas, que peor sería que ni siquiera pudiésemos hablar con nuestros familiares ni vernos. Es una manera de llevarlo mejor. Que también así tiene es su parte mala, ¿no? Lo de la sobreinformación, etcétera, que eso hay que controlar, pero bueno. Yo estoy intentando por lo menos acceder, o sea, porque me he pegado días de un empacho total de información y llega un momento en el que estás tan sobrepasado, tan sobrepasado y tan empachado de información que no sabes cuál es verdadera, cuál es falsa. Sabes que al final, en vez de informarte, te desinforma. Y, sí, y es que al final hay que ponerle un freno y un límite a eso y decir, bueno, pues hasta aquí. O sea, tengo que continuar informado, tengo que saber lo que está pasando, pero no tengo que monopolizar mi vida a esto, ni estar las 24 horas del día con esto, porque es que eso tampoco es en absoluto sano. No, pero te entra más angustia. Vosotras que nos estáis escuchando, esperamos haberos hecho pasar un buen rato, que hayáis podido eso, desconectar e incluso, pues como decimos, conocer alguna banda nueva, que hayáis reflexionado, pues, volado con la música, sufrido, liberado también, ¿no? Es que no nos queda otra que encontrar estos pequeños oasis. Por lo menos que hayáis sentido. No sé, sí, o sea, que cada uno haya sentido lo que le haya venido, pero por lo menos que, no sé, que os haya conmovido, que os haya interesado, que os hayáis sentido acompañados también durante un ratico y desde nuestras pues muy humildes posibilidades, pero que os hayáis sentido acompañados y compartiendo pues esta pasión que nos une, ¿no? Y así incluso en momentos muy complicados como este. Y que bueno, pues que por mi parte al menos es un placer el poder eso. Yo por lo menos me he sentido acompañado, sí, en todo momento. O sea que ya simplemente por eso, independientemente, aunque no lo escuchara nadie, ¿sabes? Que me daría igual. O sea, porque ya simplemente el rato, pues ya habría merecido la pena y el haber compartido este rato. Pero que si esto le puede servir a alguien, aunque sea simplemente como distracción, como para pasar el rato, pues ya será mucho más del objetivo planeado y yo desde luego me sentiré satisfecho. Pues sí, así es. Como bien decía al principio del programa, no sé a dónde nos llevará esto, pero de momento os dejamos esta cápsula fabricada totalmente sin contacto, todo digital. Las tecnologías no sabemos si nos habrán tratado bien o no, lo veremos en el proceso de editar. Pero bueno, seguramente va a quedar para el recuerdo que después de 6 meses de sequía, pues ha sido una manera de volver así extraordinariamente, pues que nos va a venir muy bien a los dos. Y eso, sí, que muchas gracias por estar aquí. Y a ti, Richa, por acompañarme, porque al final es como si hubiéramos quedado, ¿no? Es otra manera de quedar. y a ver si pues vamos viendo y a ver si repetimos, a ver qué tal. Pues sí, lo mismo. Muchas gracias a todo el que esté escuchando y sobre todo pues muchas gracias a ti por lo mismo que has dicho, es recíproco, y por haber compartido este ratico y como bien ha dicho Sonia, pues nos vamos oyendo.